Así va quedando el poeta con el correr de los años. Así va quedando el poeta con el correr de los años. Igual que rueda sin rayos, como fusil sin baqueta. Como verso sin cuarteta, como escopeta sin caja. Como espuela sin rodaja, como balsón sin caja.